frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Queridos amigos en el mundo entero, amables oyentes, qué alegría este nuevo encuentro con ustedes y con la música argentina. Un nuevo conversatorio con el doctor Hernán Peláez. La música ya está lista, la que ustedes han solicitado en el transcurso de los diferentes programas. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica. Sonido y máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor Hernán Peláez Restrepo, qué gusto saludarlo. Lo mismo para usted, Libardo, y un agradecimiento anticipado para los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo, 730 AM en Bogotá, Dulce Estéreo, 106.3 del FM, Munera Isman Radio en Medellín, frecuencia 790 de la AM, Onda 5 en Bucaramanga, 1300 del AM, y la estación Quinchía Estéreo, 89.3 de FM, emisora comunitaria en el departamento de Caldas. Una bienvenida a todos con este conversatorio que va a ser, como lo advirtió Libardo, muy variado. Estamos atendiendo peticiones, las complacencias de siempre con la gente que le gusta el tango. Y para iniciar, hay un pedido. Vamos a traer a la orquesta de Edgardo Donato en un tango que se llama Un libro. ¿De quién es? Así es, mi querido doctor Hernán Peláez. Entonces, abrimos este libro de la música. Osvaldo Donato, que era hermano del maestro director, compositor de la música. La letra le pertenece a Carlos Pecé y fue grabado para la RCA Víctor en el año 1941, el 6 de agosto. Y traemos la voz de Horacio Lagos, la orquesta de Edgardo Donato en el tango Un libro. ¿Disfrutas de Buenas noches, tango? Casi derrotado, anclo mi esperanza en tu dulce amor. Le diste un aliento que ya no aguardaba, mi vida lisiada por tanto dolor. Todo mi tormento se fue por encanto, y tu gran alivio fue mi salvación. Entonces de nuevo vi al sol de mi vida, rehaciendo el coraje de mi corazón. Un libro como hay tantos en la vida, se leía al mi errante rodar, desahuciado por la suerte, dando tumbos sin cesar. Un libro de tragedia interminable, de incesante sinsabor, salpicado en sus páginas de oro, por un lodo maldito y traidor. Thank you. estaba cantando Horacio Lagos. Un detalle a propósito de la orquesta que lo acompañó, la de don Edgardo Donato. Donato fue violinista, compositor y, entre otras, Libardo, de las composiciones destacó dos muy conocidas. A Media Luz la compuso en el año 22 y aquel otro tema que se dice o se llama Se va la vida, que no sé si es de los Martel. Libardo, se va la vida, se va y no vuelve, dice. Pero las versiones más conocidas, que más fuertes sonaron en Colombia, es la que acabamos de escuchar y una que hizo Canaro. Edgardo Donato, su verdadero nombre era Edgardo Felipe Valerio Donato. Utilizó el segundo apellido. Y hay otra curiosidad con la orquesta de Donato. Tuvo dos cantantes de apellidos Lagos. Horacio, que lo acabamos de escuchar, y el otro era Alberto Lagos. Sí, señor, Alberto Lagos. Alberto, bueno, Lago sin la S, sin plural. Entonces no era el hermano. Ese grabó con la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi. Rodolfo Biaggi. Bueno, y hay que recordar que hubo una célebre orquesta, Donato Cerrillo, pero además, Libardo, él vivió mucho tiempo, Edgardo Donato, en Montevideo, y muchos creyeron que era uruguayo. Es más, él comienza a trabajar en la orquesta de Adolfo Carabelli, ¿no? Estuvo ahí el maestro Donato. Y ahora que habla usted, doctor Hernán Peláez, de Cerrillo, pues ese binomio Cerrillo y Donato acompañaron a Agustín Magaldi en una serie de grabaciones en la Casa Brunswick. Y además a doña Azucena Maizani. Bueno, sí. Prosiguiendo con este tema de complacencias de para oyentes, traemos un tango que se llama Misa de Once. ¿De quién es? Que tiene una cantidad de versiones, pero los oyentes pidieron esta que vamos a oír. Juan José Guichandut, música, letra de Armando Taggini. La grabación es del 15 de octubre del año 1940 en la Casa Odeón. La orquesta es la de Rodolfo Biaggi, la voz de Jorge Ortiz, en el tango Misa de Once. Voces de bronce llamando a misa de once. Buenas noches, tango. Entonces tú tenías 18 primaveras, yo 20 y el tesoro preciado de cantar. En un colegio adusto vivías prisionera y solo los domingos salías a pasear. Del brazo de la abuela llegabas a la misa, airosa y deslumbrante de gracia juvenil, y yo te saludaba con mi mejor sonrisa, que tú correspondías con ademán gentil. Cuántas promesas galanas oyeron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión. Eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y hoy solo traigo el regreso, cansancio en el corazón. Estábamos escuchando a Jorge Ortiz en la interpretación, cuyo verdadero nombre era Juan Edelmiro Alessio, y fue en un concurso de una estación llamada Radio Cultura, donde él se destacó, y fue allí donde Azucena Maizani lo escuchó y lo recomendó para que trabajara en Radio Belgrano, que inmediatamente le hizo contrato. Es bueno recordar que Jorge Ortiz trabajó con la orquesta de Edgardo Donato, porque Donato en el año 35, pues tenía, imagínense, Antonio Maida, Alberto Gómez, tuvo a Hugo del Carril, pero le dieron la oportunidad a Jorge Ortiz, que vivió 77 años. Bueno, Libardo, dejamos el tango momentáneamente para traer un vals, una petición. El vals se llama Romántica. ¿De quién es? Félix Lipesker. Música, letra de Homero Manzi. Grabación de la Casa Odeón, 22 de agosto, año 1938. Aquí va a cantar Roberto Maida, la orquesta de don Francisco Canaro, en el vals Romántica. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. Te recuerdas esa noche en las luces de la fiesta, nos juramos amor mientras la orquesta lloraba en la cadencia de aquel vals. Romántica, incurable, te recuerdas, nuestra danza fue un sueño de locura y tus ojos brillaron de ternura entornados detrás del antifaz, serpentina del vals enredando mi ayer, hoy me han hecho soñar en tu viejo querer. Serpentina del vals que arrastrando tu amor me ha dejado el dolor de saber que no estás. Estábamos escuchando a Roberto Maida, que en 1925 debutó como cantante en la orquesta de Miguel Caló. En 1928 Maida viajó a España como vocalista de la orquesta de Cátulo Castillo. Inclusive fueron con él Miguel Caló, Ricardo y Alfredo Malerba, etc. Pero él con Canaro, que lo acabamos de escuchar, es una etapa brillante que tuvo este Roberto Maida. Hizo inclusive gira por Europa. Creo que fue la orquesta más importante para Maida, Libardo, esta de Canaro. Sí, a pesar de que él grabó también discos con otras orquestas importantes, especialmente con la de Castellanos y con guitarras inclusive, pero su mejor época, su mejor, sí, temporada, digamos también, sí, fue al lado del maestro Francisco Canaro. Y por una desavenencia, porque ingresaron dos cantores nuevos, No quiso continuar con él porque el contrato no finalizaba ahí. Son los que llaman profesionales. Bueno, recordemos números telefónicos para Bogotá donde se pueden comunicar. Y el WhatsApp es el mismo número, 320-986-0448. Recuerden, 320-986-0448. Y nos pueden escribir también al correo electrónico buenasnochestango@gmail.com. Porque es mucha la gente que tiene sus comentarios, a veces propuestas, y nosotros las recibimos con mucho agrado. Nos sintoniza Fernando Alvarado en el J. Vargas, Jorge Montenegro, Santa Matilde, Laura Zuleta y Roberto Aroldi, comentarista de música argentina, Neftalí Rengifo en Ciudad Salitre, Carlos Arturo Niño en Bosa, en el West Valley City, allí están también en sintonía, en Sincelejo, Sucre, Gustavo Quitián está en Funza, Cundinamarca, Arley Marín en Quinchía, Risaralda. Ah, este es el caballero que conduce la emisora en el departamento de Caldas. Sí, señor. Jaime Flores en Ciudad Montes. Vamos hasta ahí, doctor. Muy bien. Me queda la duda. ¿Caldas, Risaralda? Bueno, debe ser Risaralda, creo. Creo que es Risaralda, sí, señor, y de Caldas. Bueno, a propósito de, antes de avanzar, de Roberto Mayra, su nombre era Domingo Roberto Mayra Sorrentino. Era italiano. Había nacido en Francica, Catanzaro. Bueno. Y hermano, doctor, hermano del que usted nombró ahora, que trabajó también con Edgardo Donato. Eran hermanos. Antonio. Volvemos con el tango y traemos uno que se llama Cuatro Recuerdos. ¿De quiénes? José Raúl Iglesias, música. Juan Bautista Gatti, letra. Grabación, 5 de septiembre, año 1945, para la RCA Víctor. La orquesta de Ricardo Tanturi va a acompañar a Enrique Campos en el tango Cuatro Recuerdos. Que se suman la cuenta de mi vida que se va. Mis años mozos se fueron, porque el camino tomaron. Las ilusiones murieron, cuatro recuerdos quedaron, que son mis dos viejitos solados, un gran amigo perdido, mis buenos tangos bailados y aquel, mi viejo amor que no olvido, cuatro recuerdos queridos que llevo en el corazón. Como corre el tiempo, hermano, cumple hoy un año más. Son 40 los que ya suman la cuenta de mi vida que se va. Cuatro recuerdos queridos que llevo en el corazón. Enrique Campos, un hombre artístico, Su nombre verdadero, Inocencio Enrique Troncone, era uruguayo él, murió relativamente joven, 57 años, un hombre potente de voz, fraseaba muy bien, tenía muy buena melodía, y trabajó con la orquesta de Francisco Rotundo en varias oportunidades, y con esta de Ricardo Tanturi, que lo acabamos de escuchar. Justamente, Libardo, él entra a la orquesta de Tanturi para reemplazar a Alberto Castillo entre el 43 y el 46. Don Enrique Campos. Y lo hizo muy bien, porque no imitó al antecesor, Alberto Castillo. No tuvo necesidad de imitarlo. Y es que creo que el maestro director pidió que no fuera una voz similar a la de Castillo, porque inclusive Castillo casi que lo estaban sacando, era por el estilo, la forma como se movía en el escenario, como usaba la corbata, bueno, una cantidad de efectos que le sirvieron para identificarlo, y que fue un grande en el tango. En alguna entrevista que dio Alberto Castillo, él dice que Tanturi lo sacó de la orquesta por su estilo arrabalero, pero él da a entender que no cree que fue Castillo, sino los hombres de las casas de grabación, ¿no? Porque Castillo lo vinculaba más con el baile, porque, como usted dice, era un hombre histriónico en la tarima, y iba, y bueno, en fin. De todas maneras, el reemplazante Enrique Campos lo hizo bastante bien, en un estilo muy distinto al de Castillo. Bueno, Libardo, vamos a traer un tango que es de los grandes. Melodía de Arrabal. ¿De quién es? Y ese cantor que usted va a presentar no se parece a nadie. Pues a Carlos Gardel, el Zorzal, él hizo la música. La letra es de Alfredo Lepera y Mario Batistella. Y esta grabación es del año 1933 para el sello Odeón, 25 de enero. Tantos sobrenombres que le tenían a este, ¿no? Sí, pero aquí lo van a acompañar las guitarras de siempre, las de Barbieri, Petorossi, Riverol y Vivas. Canta el Zorzal Carlos Gardel, Melodía de Arrabal. Buenas noches, tango. Barrio plateado por la luna, rumor de milonga, toda tu fortuna. Hay un cuello que resonga en la cortada mi conga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión ser diversa. Vena, ruego, es todo el barrio manejo, melodía de Arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de taitas y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo. Y la primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manejo, melodía de Arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Es increíble, han pasado 89 años de esta grabación, Melodía de Arrabal. y clarísima la versión, ¿no? Sí, Libardo, hay que destacar que esas casas disqueras guardaban las, no sé, las copias, la matriz que llamaban, en perfecto estado, ¿no? Y supongo que los ingenieros también, con mucha técnica, porque en esa época, pues que era un poco rudimentaria la tecnología, y además era el sonido monofónico. Y mire, doctor Hernán Peláez, que yo me sorprendo la cantidad de solicitudes que hay de Carlos Gardel, y algunos dicen, lo que coloque de Gardel es bueno, todo, ni siquiera dan un título, sino todo lo de Gardel nos gusta. Momentáneamente dejamos a don Carlos Gardel, dejamos el tango y entramos con una milonga, una complacencia milonguera, Chiquillada. ¿De quién es? Este tema sí que lo pedían en Colombia, era creo que un foxtrot y aquí lo convirtieron, o es milonga fox de pronto, no tengo aquí en este momento el autor, pero el intérprete ya lo va a indicar el doctor Peláez. La grabación sí es para la Casa Odeón, marzo 20 del año 1970. Es relativamente nueva, pues. Aquí es la orquesta de Enrique Rodríguez y no va a cantar Armando Moreno, va a cantar Cruz Montenegro, la milonga Chiquillada. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Con su comedia hicimos la pelota y aquella misma fiesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Media galleta rompiendo los bolsillos, palito mojarrero, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana cuando el sol pica y pila se van al cañador. Bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Con cinco medias hicimos la pelota y ante la misma fiesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasa a ser la mascota del cuadro que ganó. Hay un detalle pues curioso, Libardo. ¿Cómo le parece que Enrique Rodríguez murió un año antes de grabar este tema? Él murió en el 71. Y esta grabación, como usted lo anotó, es del 70. El cantante Cruz Montenegro, su verdadero nombre, o el nombre era Marcelo Giraldes, y su nombre artístico, Osvaldo Cruz Montenegro. Y llama la atención, Libardo, porque muchos oyentes pueden creer, como yo también, que solamente estuvieron Armando Moreno y el Chato Flores. No, mire, con la orquesta de Rodríguez trabajaron, entre otros, Ormar Quirós, Ernesto Falcón, Ricardo Herrera, Óscar Galán, Fernando Reyes, Carlos Gómez, Juan Arbizu. Pero obviamente, cuando uno habla de la orquesta de Enrique Rodríguez, menciona necesariamente a Armando Moreno, y yo diría que el Chato Flores. Y este tema, Chiquillada, creo que lo grabó Armando Moreno con la orquesta de Rodríguez, Libardo. Pero no comercialmente, yo no lo conozco. Porque Armando Moreno en Manizales y en Medellín grabó para Puentes una serie de discos que inclusive ya se conocían en la voz de Roberto Flores, el Chato. Y hay una cosa, esta orquesta desafortunadamente la despreciaban mucho los tangueros o los aficionados al tango. Sí, los clásicos. Inclusive, si usted observa aquí, no está el contrabajo acústico, sino una tuba, instrumento de cobre, y hoy en día son de plástico o de vinilo. Y incorporó otros instrumentos y le llamaban la banda de Rodríguez, así le llamaban los argentinos. Así como usted me puso en duda, pues yo creo que sí oí a Armando Moreno en Chiquilladas, de pronto con otra orquesta. Uno que estuvo con Rodríguez, el primero, fue Andrés Falgás, pero Falgás nunca grabó propiamente con Enrique Rodríguez. Se presentó con la orquesta, cantó en sectores públicos. Sí, señor. Así es. Pero no grabó. Muy bien. Bueno, vamos a traer un tango que se llama Yo no sé llorar. ¿De quién es? Un buen tango. Joaquín Dos Reyes. Música. La letra es de Celedonio Esteban Flores. Y fue grabado el 17 de abril del año 1958 en la Casa Odeón. Aquí viene un dúo conformado por Óscar La Roca, Juan Carlos Godoy, en el tango Yo no sé llorar. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Sabrás por más que pienses todo el mal que me has causado. Has dejado en ruina tus caprichos, un hogar santificado. Ella fue pa' mí más que la dicha de querer todo mi amor. La amiga, la noble, la gran compañera de un hombre honrado y cabal. Que triste querer, dichosos aquellos que lloran un día y olvidan después. Yo no sé llorar, aguanto el sufrir, y aunque esto es horrible, rastrero y cobarde, no sé cuál decir. Habiendo por ahí tantas que buscan un amor sincero y fiel, pusiste tus ojos en la que vos nunca debiste tus ojos poner. Que solo estoy, que triste que ver, dichosos aquellos que lloran un día y olvidan después. Yo no sé llorar, aguanto el sufrir, y aunque esto es horrible, rastrero y cobarde, no sé maldecir. No hay duda, Libardo, que la orquesta de Enrique Rodríguez fue muy o es muy popular en Colombia, pero yo creo que a la par está la orquesta de Alfredo de Ángelis, por los cantantes. ¿Qué tal estos dos? Juan Carlos Godoy, que era el seudónimo de Aníbal Llanos, fue uno de los hombres importantes y que duró muchísimos años, murió a la edad de 93 años. El otro cantante es Óscar La Roca, Óscar Antonio Moreta Bogarelli, con su voz de barítono, hacía dúo aquí con Juan Carlos Godoy. Sí, no hay duda, doctor, perdón, no hay duda, doctor Hernán Peláez, que los mejores dúos fueron manejados por el maestro Alfredo de Ángelis. resaltan mucho, tanto Carlos Dante con Julio Martel como este dúo que no fueron muchos los temas que dejó La Roca con Juan Carlos Godoy, aunque sí hizo muchos Godoy, pero con Roberto Mancini. Con Mancini, y bueno, y Julio Martel, claro, que tuvo cantantes espectaculares. Pero vamos a ir con una complacencia de antaño, o para antaño. Vamos a traer una canción que se llama Nieve. ¿A quién pertenece? Al propio Agustín Magaldi, que lo vamos a oír. La voz sentimental de Buenos Aires, le decía. El autor o compositor de la música es Manuel Ferradas Campos, que fue un periodista, folclorista. Y aquí está, pues, con los versos. Y esta grabación es del 15 de julio del año 1936 en la RCA Víctor, doctor Peláez. Uno de los integrantes del primer trío de tango, que siempre lo conformaron Gardel, Corsini y este que vamos a escuchar, Agustín Magaldi, en la canción Nieve. Libardo de Rosa presenta Buenas Noches Tango. No cantes, hermano, no cantes, como tú estás cubierto de nieve y los lobos aullan de hambre. No cantes que Olga no vuelve, aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve, aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve. Rumbo a Siberia mañana saldrá la caravana. ¿Quién sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror? Mientras el Moscú mi Olga tal vez a tu amor se entregó. No cantes, hermano, no cantes, por Dios. Unidos por crueles cadenas, por la estepa mil leguas haremos, caminando con rumbo a Siberia. No cantes que ruda la helada, ya Moscú está cubierto de nieve, y la nieve ha llegado a mi alma. Ya Moscú está cubierto de nieve, y la nieve ha llegado a mi alma. Rumbo a Siberia mañana saldrá la caravana. ¿Quién sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror? Mientras en Moscú mi Olga tal vez a tu amor se entregó. No cantes, hermano, no cantes, por Dios, mi Olga, Olga, mi Olga. Acabamos de escuchar a don Agustín Magaldi, cantante, compositor. Él había nacido en la provincia de Santa Fe. Murió relativamente joven, 76 años, grabó en el año 24 un dúo con Rosita Quiroga y tuvo otros dúos con el correr del tiempo. Obviamente su mayor éxito, dicen, fue el Penado 14, y lo dicen por el número de ejemplares o de copias que vendió. Creo que casi 1 millón de copias vendería en el tiempo el Penado 14. Acuaforte fue otro tema muy fuerte de él. Zulima, un tema de Agustín Magaldi, tuvo la ventaja de hacer parte del triunvirato en el nacimiento del tango, al lado de Carlos Gardel y de Ignacio Corsini. Don Agustín Magaldi. Entiendo, Libardo, que básicamente fue acompañado por guitarras, ¿no?, en su carrera. Sí, no, la mayoría de sus grabaciones y de sus presentaciones que hacía también en la radio y en algunos lugares siempre lo hizo acompañado por guitarras. Bueno, y hablando de guitarras, vamos a traer a otro integrante de ese triunvirato que mencioné, con un tema que se llama La Pulpera de Santa Lucía. ¿De quién es? Pertenece a Enrique Maciel en música. La letra es de Héctor Blomberg. Y esta grabación que vamos a oír fue hecha en la Casa Odeón el 22 de abril del año 1929, doctor Peláez. Y como lo decíamos, guitarras acompañando la voz de Ignacio Corsini en este vals, La Pulpera de Santa Lucía. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día, y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería, los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas. Con el alma te quiero, pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. La llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbra en sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantar la vida, las y cielos en la reja de la pulpería. Los jazmines lloraban de celos, y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras de Santa Lucía? Quiero presentar excusas a un amable oyente, me corrige y tiene toda la razón. Dije que Magaldi había muerto de 76 años. No, Magaldi murió de 36 para 37 años. Murió muy joven. El que sí murió de 76 años fue Ignacio Corsini. Hablando de Corsini, su nombre era Andrea Corsini. Él había nacido en Troina, en la Sicilia, en Italia. Huérfano, o mejor huérfano no, hijo de padres desconocidos, fue adoptado por una señora llamada Socorsa Salomone, italiana también ella. Él empezó a vivir en Buenos Aires, llegó en el año 1, y después se fue a una ciudad del interior llamada Carlos Tejedor. Fíjense, Libardo, que alguna vez le presentaron su estilo, ¿no? Y dijo, mire, los pájaros me enseñaron la espontaneidad del canto, sin testigos, en el gran escenario de la naturaleza. Aprendí a cantar como ellos, naturalmente y sin ningún esfuerzo. Además, fue muy amigo de un payador célebre, José Bettinotti. Inclusive, hay un tema que se llama Bettinotti, que lo grabó Corsini. Y sabe, Libardo, que estuvo en el cine. Trabajó en una película que se llamaba Ídolos de la Radio, pero además dirigió cortometrajes de Carlos Gardel, haciendo dúo, ¿sabe con quién? Con Ada Falcón, Corsini. Inclusive, doctor Hernán Peláez, hay registros de esas grabaciones que hizo con Ada Falcón, acompañados por la orquesta del maestro Francisco Canaro, en la Casa Odeón. Y haciendo un breve comentario de La Pulpera de Santa Lucía, el tema había sido rechazado, que había sido creado para algunas comedias, y el que lo sacó adelante fue Ignacio Corsini. Lo que sí no sucedió con el tango Caminito, que quien lo estrena es Ignacio Corsini, pero el que lo hace popular en el mundo entero fue Carlos Gardel. Mire cómo son las cosas. Bueno, se repartieron los éxitos. Bueno, después del vals vamos a traer un tango. El tango se llama Quiero Verte Una Vez Más. ¿Quiénes los autores? La música le pertenece a Mario Canaro, que era el hermano menor de Francisco. La letra es de José María Contursi y esta grabación fue registrada el 12 de agosto del año 1940 en la RCA Víctor. Sí, porque Fernando Díaz es mucho más acá. Aunque Díaz fue estribillista también, ¿no? Oh, sí, sí. Claro, y fue una de las figuras importantes en la orquesta del maestro Francisco Lomuto, al lado de Jorge Omar, que es usted, bueno, lo ha comentado varias veces. Sí, señor. Pues es justamente la voz de Fernando Díaz con la orquesta del maestro Francisco Lomuto en el tango Quiero Verte Una Vez Más. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. En el mirar de tus pupilas quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover la ceniza de un amor. Quiero verte una vez más, estoy tan triste y no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré. Thank you. Fernando Alfredo Díaz, uno de los más famosos estribillistas, tenía, dicen los entendidos, su voz tono de barítono. Pero hay un detalle, Libardo, para muchos, él había nacido en Río Cuarto, Córdoba, para otros en Buenos Aires. No se sabe quién tuvo o quién tiene la verdad, pero figura así en distintas biografías. Fernando Díaz, que como usted lo anotó, al lado de Jorge Omar, fueron, digamos, los cantantes estelares de la orquesta de Lomuto, ¿no? Sí. Así fue, y estuvo en dos oportunidades, porque él entra inicialmente primero que Jorge Omar, después entra Jorge Omar, sale Fernando Díaz y luego regresa, y ahí es cuando conforman ese dúo tan importante, llegando a realizar unas 16 canciones o 16 temas, haciendo dúo ellos dos, Fernando Díaz y Jorge Omar. Porque tengo un dato que puede, hay que verificarlo. Fernando Díaz llevó al disco unos 180 temas, de los cuales aseguran 170 fueron al menos grabados con la orquesta de Lomuto. Lo cierto es que es el cantante al lado de Omar, o los cantantes que marcaron la orquesta. Y vamos a traer, Libardo, un vals con un cantante muy popular, de un estilo muy particular. Se llama Luna de Arrabal. ¿De quién es? Julio César Sanders, música, letra de Enrique Cadícamo. Fue grabado el 7 de diciembre del año 1943 en el sello Odeón. Y mire qué coincidencia. Este cantor había nacido precisamente el 7 de diciembre. El año no lo recuerdo en este momento, pero es la fecha de nacimiento de Alberto Castillo. Esta grabación no tiene sino 79 años. Curiosamente no es con la orquesta de Tanturi, sino con la orquesta típica dirigida por Emilio Balcarce, que era la orquesta de Alberto Castillo, quien interpreta el vals Luna de Arrabal. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz, es que la luna de Arrabal nos acompaña por las noches como ayer. Es medianoche que ya duerme en su balcón, el colmado me espera que llegue. Junto al gemido ya pasó, yo quiero alzar sentimental la serenata de mi amigo el corazón. Ya no lo oí la introducción del vasecito criollo y pasional, dormida tu belleza angelical, nombrándome, esperará tu pecho de emoción a delatir, un poco de otra azul se vestirá, y se pondrá la noche su cara embrujada, y tu mi dulce amada temblará. Al oír la introducción